Oiga, vamos a recordar momentos inolvidables de el cine, por supuesto, hoy jueves. El genio Lucas. Steven Spielberg cerró la década de los 70 con un gran éxito comercial, Encuentros cercanos del tercer tipo. Se estrenó en 1977. En 1981, produjo y dirigió otra película taquillera, Cazadores del Arca Perdida, que tuvo dos secuelas, en 1982 y 1989. Creó al héroe de acción de Indiana Jones, el famoso Harrison Ford. En 1982, Steven Spielberg creó otro éxito importante, E.T., el extraterrestre. Inverosímil historia de una criatura que llega a la Tierra y convive con una familia norteamericana, creando un éxito enorme de taquilla. En México no cantábamos mal las rancheras. Las Bellas de Noche, película de 1975 de Miguel Delgado, protagonizada por Sasha Montenegro, marcó el inicio de la llamada sexicomedia mexicana. Cine de escaso valor estético, pero rico en albures y el retratar la barriada urbana y su escape cotidiano de la vida. Alcohol, sexo. El gurú de ese género taquillero fue Víctor Manuel del Güero Castro, quien escribió y dirigió algunos de los filmes más representativos de esa etapa y ayudó a consolidar íconos populares como Alfonso Zayas. Entre los títulos básicos se encuentra la serie de La Pulquería, Mañosas pero Sabrosas y Un Macho en el Salón de Belleza. Esta fue una de las últimas, producida en 1987. La Banda del Carro Rojo. En 1978, La Muerte del Chacal y Siete en la Mira, ambas de 1984, La Fuga del Rojo en 1985 y El Fiscal de Hierro en 1988, poco a poco comenzaba el narcotráfico a meterse en las cuestiones del cine y esa sería la temática en los noventas. Bueno, ahí está un poco de memoria y de lo que pasaba en el fabuloso mundo del cine en los 70s, 80s y 90s. ¡Oiga! Señoras y señores, la voz de Mario Flores, el Perico. Gracias, Alex. Y bueno, hoy de lleno entramos al putrefacto y asqueroso mundo del espectáculo y donde, como siempre, se están cociendo habas, como se diría vulgarmente. Y bueno, para eso es Pepe Aguilar, quien fue demandado por su ayudante José María Angulo Hernández, quien aseguró que trabajó durante 23 años para después ser despedido sin razón aparente. José María detalló que fue amigo, confidente, chofer, asistente y escolta de Pepe Aguilar. Sin embargo, espera ser liquidado conforme a la ley, o de lo contrario amenazó con revelar muchas cosas del cantante, como por ejemplo decir que tenía amantes, que ha evadido los impuestos y no sé qué tantas cosas. Y eso es lo que opina el hermano de Pepe Aguilar, nada menos que Antonio Aguilar Junior. Pepe está trabajando, trabaja más que yo, por eso gana más que yo, entonces anda trabajando, pero no reparte. No, no es cierto eso, él tenía mucha gente a su alrededor, él estaba encargado del vestuario, creo que tengo entendido. No. Pues usted sabe que en las demandas de conciliación y arbitraje ahí le echan toda la carne al asador, todas las mentiras que se pueda para ver cuál pega, ¿no? Mi hermano es un hombre muy justo, el mariachi gana 3 veces más de lo que debe de ganar, los arreglistas a los que contrata para les da 3 veces lo que ganan, a todo el mundo, ayuda a todo el mundo, menos a mí me da la mitad, ¿eh? Yo soy el que menos gana, se me hace que lo voy a demandar. Como pueden escuchar, pues es la voz del hermano, es la voz de la persona que realmente lo conoce bien. Ahora, aquí hay una cosa finalmente, ¿no? Y como lo dice Antonio Aguilar Jr., o sea, en las juntas de conciliación y arbitraje se dicen muchas cosas, a veces son mentiras, son verdades, pero aquí los que juegan un papel importante son los licenciados. Ahora, con lo que dice José María Angulo, dice, él cobra 3 millones de pesos por concierto en México, dice, ¿qué le cuesta darme 1 millón? Y ya nos acabamos, entonces, ¿qué pasa? Que como dice su hermano, es bastante codo y no reparte, aunque dice que los mariachis ganan el doble, pero bueno, cada quien. Y bueno, no todo lo que brilla es oro, porque a Chilin Derbez, una de las mujeres más bellas que tenemos en el cine mexicano y en nuestro México, qué lindo pero qué jodido, bueno, pues es hija de Eugenio Derbez, y dice que no es tan fácil llevar una vida de matrimonio, y más que nada junto con su marido Mauricio Ochman y su pequeña Kailani, algo así le pusieron, porque dice que realmente, pues no, dice que luego las fotos que se presentan en Instagram o en Facebook o en las redes sociales, pues no son realidad, dice, qué fácil nos dejamos apantallar por fotos como esta, o sea, está donde está Mauricio Ochman, su hija y él abrazándose, pensando que la vida de los demás es perfecta y que la nuestra no. Me parece importante que de vez en cuando hablar de lo real y no solo quedarme en la utopía, o sea, por no decir falsedad. de estas redes sociales. Qué fácil es perderse y qué difícil es cuidarse a uno mismo. Mis últimos meses han sido rudos, de trabajos en exceso, de mudanzas, de exigirme hacer y resolver lo que más he podido. He ido con psicólogos, dice, porque ya quiero llegar a mis, nuevamente a ver a mi hija, a mi marido, dice, pero finalmente cuando tenemos todo nos quejamos y cuando no tenemos todo también nos quejamos. O sea, que la vida no ha sido así tan buena como dicen. Esta confesión hizo que sus fans reaccionaran con sorpresa y otros también dándoles su apoyo, pero así es la vida. O sea, nunca estamos contentos con lo que tenemos. Y bueno, nada más para así, para despertar un poquito el morbo de la gente que es admiradora de Luis Miguel, pues de él se han sabido que muchas mujeres se han adjudicado que han tenido romances y no sé qué tantas cosas, pero déjenme decirle que Mariana Suárez es una mujer que ha tenido muchísimos romances, pero me sorprendió y comentó que Luis Miguel lo encontró en España y que supuestamente la invitó a cenar así de improviso, y esto fue lo que pasó. Cuando ya estábamos muy mal, Adolfo y yo, y él me dijo, espero que después de mí te encuentres a alguien que te valore, que te quiera, que te busques a alguien más chingón que yo. Le dije, bueno, pues después de ti, Luis Miguel, pero era como un comentario de... Él sabía que a mí Luis Miguel me encantaba como a todas las mujeres. Y estando en España, me dice el hijo del dueño del Landó, del restaurante de Madrid, oye, cariño, que me han dicho que tú querías conocer a Luis Miguel. No, pues dale, vamos, que traigo la cámara lista. Y oigo que de la mesa me dicen, Marianita, ¿cómo estás? Resulta que era Fernanda Chabat, una muy buena amiga de Lucero y mía. Y entonces, Miki, mira, pues te presento una amiga de México. Y entonces yo dije, oye, no te quiero interrumpir, pero me quiero tomar una foto contigo. Ay, claro, el encantador. Bueno, después nos invitó a su mesa y después nos invitó, nos fuimos de ahí a otro lado y luego fuimos al día siguiente al concierto y después pues ya la historia ya te la sabe. Tenía el corazón roto. Pues mira, no es como que anduvimos, digamos. Respetamos mucho a Mariana Suárez porque es una dama y sobre todo porque es una mujer. Y bueno, a veces Luis Miguel nunca salió a desmentir ningún romance, siempre se ha quedado calladito, precisamente por eso tiene el misterio que tiene y por eso tiene la fama que tiene. Pero finalmente, yo creo que antes de decir una cosa o aprovecharte de la fama de un cantante, hay que estar bien seguro, ¿no? Y más que nada, cuando Adolfo Ángel el Temerario andaba con ella y después acá cambiar, digo, no sé, cada quien su gusto. Pero bueno, Moringa solo hay una y es la que viene directamente desde la India y se llama Moringa el Perico, y eso es lo que hace Moringa el Perico. Mi nombre es Miguel de la Huerta. La moringa de guanábana me ayudó al colesterol, de mi alta presión y mi diabetes. Los doctores me dijeron que había yo tomado, que ya estaba yo bien de mis males. Y yo tengo mucha fe en moringa de guanábana y la seguiré tomando. Ya lo sabes, si quieres comprar Moringa el Perico, nos puedes marcar al área 951-226-8965. 951-226-8965. O búscanos en nuestra página de internet. mimoringaelperico.com, mimoringaelperico.com. Estos fueron los comentarios del Perico. Volvemos más adelante, Mario. ¡Órale! Esta es otra nueva sección producida por Omar Fierros para el genio Lucas. Esto es un poco de todo. Why? I cut my hair is because I really want to be my authentic self. Because that's what my doctors recommended. Now, as we come to the end of this phase of our life, we find ourselves trying to remember the good times and trying to forget the bad times. Casi todos piensan que la vida de los famosos parecen perfectas, rodeadas de fama y todo tipo de luz. Pero bajo toda esa ropa cara, los focos y las cámaras son personas normales y común y corrientes, que padecen graves enfermedades como cualquier otra persona. Tal es el caso del actor Ben Stiller. Hace 2 años, el famoso actor de Hollywood Ben Stiller declaró que sufrió de cáncer de próstata. Tell everyone what we're talking about, Ben. We're talking about a serious health issue. We're talking about prostate cancer. Right. And the reason we're talking about it is you had it. I had prostate cancer a couple of years ago. Yeah. And this happened when you were 48. El famoso actor dijo que no sabía qué iba a pasar con él. Y varios pensamientos como posibilidad de sobrevivencia y cirugía pasaron por su mente. I mean, at first, I didn't know what was going to happen. So right. I was scared. You know, I was scared. I didn't know... You know, the one thing that it does is it just stops everything in your life when you get a diagnosis of cancer, because you can't plan for a movie, you can't make, no, you know, because you don't know what's going to happen. Aún así declaró sentirse una persona muy afortunada y explicó que su decisión de hacer pública su enfermedad tenía el propósito de que con su propia experiencia pudiera concienciar a la gente acerca de los síntomas del cáncer de próstata y animarlo invitarlos a que se hagan exámenes para prevenir esta grave enfermedad. Doctor Cabrera, por favor, de reportar sin quimioterapia. Sí, ahorita los atendemos con mucho gusto. Deme un minuto, por favor. Muchachos, ni toda la fama y el dinero pudo evitar que estos famosos escaparan de padecer enfermedades que seguramente no pueden aliviar con sus mansiones y estilo de vida. Voz y producción de Omar Fierros para el show de su amigo de las mañanas. El genio Lucas. En el aire, Rosmar Vega y el Pecas. Disfrútalos. Qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Huesito, huesito de chabacano. Huesito, un poco huesito. El ropero. Hijo, si no tienes que cantar, mejor. ¡Cállate! Sí, mejor, Pequitas. ¡Ay, señorita Román! Lo que pasa es que me gusta entregar variedad. Eso es bueno, Peca, la variedad. Oye, claro. Señorita Román. ¿Qué pasa? Acabo de inventar así como esta canción. Ajá. Tarjetas para los deudores. ¿Cómo que tarjetas para los deudores? Por ejemplo, la tarjeta de los maestros. Ajá, ¿cuál es? Educar. La tarjeta para los marinos. Álgame Dios, ¿cuál es? Embarcar. ¡Ay, pecado! La tarjeta para los escapadores. Híjoles, esa me interesa, ¿cuál es? Embabucar. La tarjeta para los fotógrafos. Álgame Dios. Enfocar. Las rápidas del conocimiento con el genio. Y allá vamos con ellas, la preciosa mañana de este jueves. Un placer enorme saludarle donde quiera que nos haga el favor de escucharnos. Comenzamos. Cada minuto se sirven a escala mundial casi 700 mil Coca-Colas. Existen 37 millones de ciegos en todo el planeta. El número de huérfanos a causa del SIDA en África llegará a casi 16 millones de niños en este fin de año. El arroz es la base de alimento de 3 mil millones de personas en este planeta. La máxima altitud de un ave en vuelo la alcanzó un buitre que llegó a volar a los 11.300 metros. En el mundo, cada año se diagnostican 10 millones de pacientes con cáncer de pulmón, pero siguen fumando. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México transitan en promedio 21 millones de pasajeros cada año. Al comer, masticamos los alimentos 100 veces por minuto. ¡A qué velocidad de quijadas, oiga! En 1960, Fidel Castro dio un discurso en la ONU que duró 4 horas 29 minutos. Increíble, pero cierto. En 1950, solo 1.8% de los mexicanos no era católico. Para el 2000, la cifra ascendió a 8.0. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Están ganando otras religiones o la gente ha dejado de creer? ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Alex, el genio Lucas. Feliz de acompañarle hoy jueves. El genio Lucas. ¿Segundas oportunidades yo? ¿Acaso cuando masticas un chicle y después lo tiras, te lo vuelves a meter a la boca? ¡Sas, culebra! La diva de México. Más adelante, con el genio Lucas. Que no se le duerma el gallo y despiértese con el show del genio Lucas. ¿Qué tal va su mañana de jueves? Espero que bien, oiga. Un placer enorme acompañarle a esa hora del día. ¿Sabe usted de dónde viene la palabra Doberman? Esta popular raza de perros es de las pocas que deben su nombre a una persona. Se llaman así en honor de Carl Friedrich Doberman, nacido en 1834, fallecido en 1894. Era recaudador de impuestos, vigilante nocturno y también recogía animales abandonados para la perrera municipal de Apolda. En el estado alemán de Turingia, buscó crear un perro que le ayudara en sus deberes como vigilante. Por ello inició sus cruzas entre canes callejeros y otros que él mismo compraba. Entre los antepasados del Doberman se encuentra el Pinscher, el pastor alemán y el Rottweiler, entre otros. Los primeros especímenes de Doberman, surgidos alrededor de 1880, eran bastante toscos en comparación con los modernos. Sin embargo, adquirieron fama de protectores y de hecho se les llamó perros de gendarme por su aspecto intimidante, su obediencia y fidelidad. Hacia 1900, otro alemán, Otto Goller, depuró y estableció de manera definitiva la raza mediante cruces con ejemplares de Bull Terrier. Ahí está entonces de dónde viene la palabra Doberman y lo comparto con todos ustedes en esta preciosa mañana. Y ahora le cuento cuáles son los países con las mejores condiciones para vivir. En primer lugar está Noruega, seguido por Australia, Islandia, Canadá, Irlanda, Holanda, Suecia, Francia, Suiza y Japón. Estos lugares cuentan con muy buena estabilidad económica, cero violencia y además, bueno, por si fuera poco, la gente puede vivir en un agradable clima donde se respira mucha paz y tranquilidad. El genio Lucas. No seas tan orgulloso u orgullosa. Cuanto mayor es el orgullo, más duele la caída. Oh my wow, pero qué intenso. 1, 2, 3, 4. Señoras y señores, niños y niñas, esta es la chica sexy. Chicas, llegó el postre. Van a querer. Genio Lucas, ¿cómo estás? Mi esposo y yo hemos estado casados por 25 años y juntos por 28. Antes de que nos conociéramos, él estaba involucrado con otra mujer, de la cual salió una bebé. Esa mujer se mudó lejos cuando su hija era una bebé y cortó todos los lazos de comunicación con mi esposo. Alrededor de hace 10 años, cuando su hija llegó a la edad adulta, contactó a su padre y ahora tienen una relación que, pues, yo he aceptado. Recientemente, mientras estaba conectada a Facebook, mi noticiero indicó que él y la madre de la niña, o sea, su ex, se habían convertido en amigos. Cuando le pregunté eso, dijo que él había enviado la solicitud de amistad. Le pregunté, ¿por qué motivo? ¿Por qué quieres hablar con ella si ya tienes la comunicación con tu hija? Exacto. Yo no sé si estoy siendo mezquina y celosa, pero no lo voy a aceptar. ¿Qué me recomiendas? Atentamente, Felicia. ¡Ah, caray! Oh, my wow. Imagínate nada más. Ahí está el dilema, pero... Pues yo pienso que mientras ella no se dé cuenta que anden haciendo nada malo, sobre todo porque tiene que tener comunicaciones, hija de los dos, y de alguna manera... Bueno, si pues la niña... Yo aquí te voy a decir algo. Si la niña tuviera 2, 3 años, pues sí, lógico, tienes que tener comunicación con ella. Pero si la niña ya tiene 17, 18 años, pues ya todo lo que necesites saber de su hija, que es la que interesa o se supone que por eso se acercaron, pues ahí está la comunicación. No tiene por qué hablar con la ex. Bueno, pues... A lo mejor yo también como Felicia estoy siendo mezquino, ¿no? Digo, hay que aceptar esas situaciones. Si ya había una relación anterior y si ya lo habías aceptado así, pues tarde o temprano iba a pasar esa situación. Definitivamente que sí. Bueno, pues quizás a lo mejor ella tiene razón. ¿Quién? ¿Cómo que? La mamá. Que te pierdas, que no sepas ni para dónde correr. Pues sabes una cosa, la verdad que ya no sé ni qué decir, no sé si ella está bien o él está bien. Señoras y señores, niños y niñas, les pasamos la papa caliente a ustedes para que se queden con eso en mente diciendo, será melón, será sandía o será la vida del otro día. Esta fue sandía. La chica sexy. Oh my wow, pero qué intensos. Fion. Señoras y señores, la voz de Mario Flores, el Perico. Gracias, Alex. Y bueno, lo digas para todos aquellos programas que la verdad nos tienen atontados tanto en redes sociales como en la televisión. Que vamos, bueno, en Telemundo, Univisión, Televisa o TV Azteca, los que ustedes quieran, ¿no? Como Laura en América, el de Ana María Polo y otros más, donde contratan a actores para que se hagan pasar como víctimas. Y eso es lo que está pasando ahora también en las redes sociales. Tras la popularidad que ha generado el programa exponiendo infieles en YouTube, las personas se preguntan si los casos son verdaderos o falsos. Lo cierto es que nos enteramos que aunque en algunos casos son verídicos, otros son más hechizos e incluso personal de producción recluta a aspirantes a parejas a quienes se les promete un pago de 1,100 pesos a cada uno de sus participantes, y si el video logra ser convincente e incluye gritos y show, la tarifa puede elevarse, y así es como ahora sí que atraen incautos, atraen gente. Pues yo creo que no tiene nada que hacer, pobrecito, les encanta el morbo y precisamente por eso este tipo de programillas tienen tanto morbo, tienen tanta popularidad, tienen tanta audiencia. porque ahí lo único que se está viendo es morbo, porque la verdad lo hemos visto unos casos que dices, Ave María Purísima, ¿cómo es posible que a nuestra gente le gusta ver ese tipo de situaciones? Digo, yo no me espanto ni mucho menos nada, pero yo creo que sí debemos de ver otro tipo de situaciones. Precisamente ahorita aquí estaba leyendo una cosa que nos decían ante los padres, dice, ¿usted qué opina? Antes cuando decíamos que estábamos aburridos nos mandaban a leer un buen libro, cuando no queríamos la comida nos dejaban sin comer hasta que nos diera hambre, porque nuestros padres eran guías y no payasos, y las casas eran hogares y no restaurantes. Cuando queríamos ver la tele nos decía, sí, pero no la prendas, porque la disciplina con amor es la clave del éxito en la buena crianza. Y yo creo que ese tipo de programas también es parte de la crianza que nosotros le damos a nuestros hijos, y a nosotros nos gusta ver ese tipo de programas tan ridículos, pero tan ridículos. En lo personal, ya tiene buen tiempo que no veo nada de esto, pues simplemente los hijos van a creer con eso. ¿Por qué? Porque los hacemos ignorantes en lugar de mandarlos a que lean, a que se instruyan, a que hagan buenos ejemplos. No, todo lo contrario, por no meternos ya en problemas con ellos, simplemente los dejamos hacer lo que se les dé su regalada gana. Por eso siempre les digo, y aunque mucha gente se enoja, hoy no tenemos hijos, hoy tenemos bestias que les gusta ver ese tipo de programillas, que lo único que hacen es alterar su mente, porque ay, Dios mío santo, sale cada especímen en estos programas que para qué les cuento. Y hoy en día, por querer hacerse dinero, por querer hacerse muy popular, hacemos lo que sea, incluso ya ven los retos que se ponen en las redes sociales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en todo esto, amigos, porque de verdad ustedes dirán, es que el perico siempre está criticando. No, yo no estoy criticando, yo simplemente lo único que queremos a través de este programa del show del Genio Lucas es que ustedes tengan una vida mejor, que ustedes tengan unos hijos mejores, que ustedes tengan unos hijos ejemplares. Digo que es muy difícil conseguirlo, pero no es difícil cuando realmente tenemos las ganas, cuando realmente tenemos ahora sí que el honor de llamarle la atención de una buena manera. De otra parte, pues yo creo que siempre vamos a tener hijos así como los que salen en los programas de Espiando Infieles, Ana María Polo o Caso Cerrado, no sé cómo se llama esa cochinada, Laura en América, y ahora viene el de otro más que va a meter a Univisión, o sea, pero mucho ojo, por favor. Estos fueron los comentarios del Perico. Volvemos más adelante, Mario. Circo, Maroma y Teatro de los Famosos. Con la máxima figura de la radio, la Diva de México. El show. El show. ¡Qué emoción despertar con ustedes! Digo, despertar con ustedes porque juntos nos hacemos compañía, ¿verdad, amigos? Alex, el Genio Lucas. Oiga, si quieres saber la verdad de aquí, lo que pasa con los famosos, dale, entonces le recomiendo a la Diva de México. Hola, Diva. Hola. Adelante, la escuchamos con su Circo, Maroma y Teatro. Circo, Maroma y Teatro, pues déjeme platicarle. Aquí estoy buscando ahorita en tiempo real. Ya sabes que esto es en bastante y en vivo. Acaba de grabar un disco, me salió ayer como sugerencia. El disco nuevo de Rocío Banquels, que se llama Rocío Banquels Santanera Nueva Imagen. O sea, esta mujer grabó con la Sonora Santanera un disco aquí que se llama Recuerdos de Oro, y son puras canciones de antes, como esta de Ven, ven, ven, ladronzuelo, ven y todo. Cuando la otra noche mi sueño se turbó, un hombre parado con algo me apuntó, encendí la luz cuando vi que era un ladrón. ¡No! Escuchen. Escribiendo cosas muy bonitas a Rocío. Es un disco muy, muy padre. Ahí está con la Santanera, pero la Sonora Santanera no. Ellos son como Santanera Nueva Imagen. Así se hacen llamar. ¿Se acuerdan de la de Corazón de Acero Tengo Yo? Todas esas también. Está muy, muy padre. ¿Se acuerdan del Nido, chicos? Súbele. Oye, me gustó. De verdad me gustó. Muchas felicidades a Rocío Banquels, a la nueva Santanera. Es un material que sé se va a quedar en el corazón y el gusto del público. Es una disquera muy pequeña quien saca esto. Se llama 3 Music México. Es quien lanza este disco. Y la Santanera Nueva Imagen, pues, muchas felicidades. ¡Qué hermoso! Yo ya me voy. Al rato vengo con más, aquí con Alex, mi genio Lucas precioso. ¡Bendiciones! En un 2x3 ya nos puso al día con los espectáculos La Diva de México. Mil gracias, mi diva preciosa. Gracias. Beso. Te espero más adelante, ¿eh? Hasta el ratito, mi genio Lucas. ¡Qué delicia! Jorge Lozano H. Jorge Lozano H. Sus consejos y estrategias están específicamente diseñadas para ayudarte a capitalizar de tus relaciones sociales y llegar al máximo de tu potencial. Es conductor de la sección El Buen Comentario y titular del noticiero Info 7 Express para todo México. Genio Lucas. Hay gente que se la vive, pues, quejándose de todo. Buscan una mejor casa, quieren tener un mejor carro, un mejor trabajo, y se les olvida ser agradecidos con lo que tienen. De eso nos va a hablar Jorge Lozano H, lo de ser agradecidos. Si usted cree que su situación es complicada y difícil, le invito a visitar esos tres lugares: un hospital, una cárcel y un panteón. Al salir del hospital se dará cuenta que no hay nada más hermoso que la salud. Al salir de la cárcel se dará cuenta que no hay nada más bonito que la libertad. Y al salir del panteón se dará cuenta que no hay nada más hermoso que la vida misma. ¿Que no, Jorge Lozano H? Buenos días, adelante, le escuchamos. Gracias, Alex. Una de nuestras radioescuchas me contactó hace unos días luego de escuchar este programa y me comenta que lleva un par de años casada, pero que cuando cuestionó a su pareja sobre tener hijos, este le contestó que no, que a como están las cosas, ¿quién querría traer niños a este mundo? Fíjese nada más. Y lo peor es que hay tantas cosas buenas, tantas experiencias y tanta gente buena aún en el mundo, que a veces por rodearnos tanto de lo negativo nos bloqueamos de apreciarlas. Hemos perdido la capacidad de asombro en muchas cosas y mucha gente no logra disfrutar de las grandes bendiciones que tenemos a nuestro alcance. Y por eso el día de hoy le quiero compartir tres motivos para estar agradecidos con la vida que nos tocó. Número 1. Tenemos libertad de elegir. Se nos permite vivir y dar vida, creer, profesar y practicar. Tenemos la libertad de elegir el camino que nos haga felices y no el que nos impongan. A veces sentimos que con tantos compromisos nos hemos ido metiendo en una vida que no es nuestra, que no nos apasiona. Ejerza su derecho a elegir, a corregir su camino. El costo de ir por un camino equivocado es mucho menor al costo de no hacer nada por miedo. Lo que me lleva a mi punto número 2. Tenemos tiempo para equivocarnos. El ser humano vive en promedio 79 años en los cuales puede hacer y deshacer, probar, experimentar, crecer y aprender. ¿Por qué nos castigamos tanto por nuestros errores? Hay gente que vive amargada y reprimida cuando tenemos la oportunidad de levantarnos cada día con nuevas posibilidades y nuevas ganas de cambiar las cosas. No por eso debemos darlo por sentado y busquemos aprovechar cada segundo de ese valioso tiempo. Número 3. Tenemos la oportunidad de compartir. No fuimos puestos en este mundo para impresionar con su belleza solos. Llegamos al mundo como parte de una comunidad, de una familia. No se aleje de la gente para disfrutar del mundo en sus propios términos. Al contrario, la mejor manera de asombrarse con lo que la vida le ha dado es teniendo gente cerca para compartirlo. No sea de los que vive amargado día con día quejándose de su país, de la sociedad, de la forma de ser de la gente, del dinero, de cualquier otra excusa que su mente tome para ser negativo. Disfrute de los pequeños detalles y lleve una vida simple, sin cargas y siempre agradecidos. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, que es @JorgeLozanoH, y mi cuenta de Facebook para que me contacte, que es Jorge Lozano H Conferencias. Mi querido Alex, te mando un fuerte abrazo y mucho éxito para todos. Como siempre, muy buena tu enseñanza, Jorge Lozano H, para todos ustedes hoy jueves. Buenos días. El genio Lucas. En esta preciosa mañana saludamos a todas las familias que comienzan su mañana con el show más familiar de la radio. El genio Lucas. Que no se le duerma el gallo. Y despiértese con el show del genio Lucas. Cría a tus hijos y sabrás cuánto debes a tus padres. Que nunca se te olvide ser agradecido. Hay una familia que definitivamente entra al libro de los récords Guinness, ya que el bebé Luke Dyer es demasiado pequeño para saberlo, pero ha continuado una gran tradición familiar e incluso podría ser que su mamá y papá obtengan un lugar en el libro Guinness de los récords mundiales. ¿De qué estoy hablando? Bueno, de los 8 hijos de los Dyer que han nacido con sexos alterados. Niña, niño, niña, niño, niña, niño. Y así, los expertos dicen que las oportunidades de que esto ocurra en una familia tan grande son de 1 en 20 millones. O sea que es más fácil que se hubieran sacado la lotería. El chance de tener bebés en este orden es mucho menor que el de ganarse la lotería, señala el profesor Ian Kraft de la Clínica de Fertilidad de Londres en Inglaterra. Iván, el padre de 39 años de edad, quien es ingeniero, comenta: no puedo creerlo aún. Nuestros hijos llegaron al mundo, primero una niña, luego un niño, luego otra niña, luego otro niño y así sucesivamente, como si fuera una cuerda de reloj. Y Sue, la orgullosa madre, agrega: cualquiera podría decir que somos una familia en 20 millones. Los niños que aparecen en las fotografías definitivamente demuestran que este hecho es verdadero e increíble. Y bueno, de esa manera saludamos a aquellas familias que tienen 8, 9, 10 chamacos y viven felices. Y hoy día tener 12, 13 o 14 es todo un récord y nos encantaría compartirlo con todos ustedes. Buenos días, en esta preciosa mañana de jueves les saludamos con todo el gusto del mundo. Sí, señor. El genio Lucas. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. El Wi-Fi es como la negra Tomasa. ¿Cómo, Pecas? Cuando se va de casa, triste me pongo, señorita. El otro día fui al gimnasio a hacer pesas. ¿Y qué pasó, Pequitas? Felicidades. Ah, cuando llegué ya estaban hechas y mejor me fui a comer tacos, señorita. ¡Qué feo canta! ¿Qué, no hay Dragon Ball Z? El show de Alex Lucas. Oiga, pues Antonio López de Santana, aparte de llevar a la ruina a México, bueno, pues al menos nos llevó algo bueno y sabroso, el chicle. El chicle es un producto natural derivado de un árbol. En uno de sus exilios, Antonio López de Santana llegó a vivir muy cerca de Manhattan, en Nueva York. Como buen mascador de chicle, conoció ahí a un tal Thomas Adams, a quien se le ocurrió hacer del chicle un producto comercial. Le agregó sabor y lo difundió ampliamente por todo el mundo. El chicle que actualmente se masca no es derivado del árbol que se ha mencionado, sino un producto plástico procedente del petróleo. Así es que Santana nos quitó medio México, pero al menos dejó algo para entretenernos: el chicle. Por cierto, al chicle le ponen lo mismo que al champú para que no pierda consistencia, ¿eh? De los datos curiosos para compartir con todos ustedes. ¿Sabía usted que las serpientes no parpadean? En el show de El Genio Lucas. Bueno, yo creo que las historias acerca de él son muy exageradas. Oiga, ¿sabe usted cuáles son las montañas rusas más rápidas del mundo? Si tomamos en cuenta que la primera montaña rusa se construyó en 1902 en Pensilvania, nos podemos dar una idea de su gran popularidad entre los buscadores de adrenalina. Así es que abróchense los cinturones y disfruten de esta información. Superman The Escape está ubicada en Six Flags Magic Mountain y fue inaugurada en 1997 y alcanza la velocidad de 161 kilómetros por hora. En segundo lugar, en Costa Dorada, Australia, está la Torre del Terror, inaugurada en 1997 y alcanza los 161 kilómetros por hora. En tercero está Millennium Force, ubicada en Ohio, inaugurada en el 2000 y alcanza los 148 kilómetros por hora. Por último, en lugar número 10 está Superman, The Ride of the Steel. Está localizada en New Jersey, fue inaugurada en el 2000 y alcanza los 129 kilómetros por hora. ¿Quiere más datos curiosos? Le invito para que se quede con nosotros la mañana de este jueves. Yo soy Alex, el Genio Lucas. Feliz de ser parte de su mañana. Y aquí, nuestra música. El Genio Lucas. Para algunos no les bastan sus propios problemas, sino que también se preocupan por los problemas de los demás. Eso, vaya que es querer tener problemas en esta vida. 1, 2, 3, 4. ¡Ay, pero cuatro. Qué intensa! Esta es la chica sexy. ¡Ah! los controles, mi forma de vestir, porque esto está y a todos gusta. ¡Qué fuerte, qué intenso! Pero muy intensa. Fíjate que es cierto eso, ¿eh? Algunos no les bastan sus propios problemas, sino que dicen, déjame te resuelvo los tuyos. Primero empieza, el buen juez por su casa comienza, digo. Definitivamente, imagínate preocupándose por los demás cuando, oh, Dios santo, tienes toda tu vida arruinada. Genio Lucas, ¿cómo estás? Fíjate que mi hija quiere ser stripper. ¿Pero cómo está esto? Imagínate que tu hija de 19, 20 años te diga, pues papi, voy a ir a trabajar ahí. Que los ojos de los morbosos la rodeen por todos lados y la deseen. ¿Qué situaciones tan más difíciles para los papás que saben que sus hijas trabajan en eso, no? Imagínate nada más y qué difícil para ellos asimilarlo. Pero cuando a los hijos se les pone algo, se les pone. Y no hay poder humano que las detenga, qué bárbaro. Digo, porque uno también es hombre y sabe cuáles son las situaciones. ¿Qué busca uno con esas muchachas, no? Definitivamente, cuando las muchachas trabajan en este tipo de antros, pues sabes una cosa, ya sabes, malas interpretaciones. Y dicen que muchas muchachas que se van a la universidad y que están lejos de casa, pues se meten a trabajar en esos lugares para sacar adelante sus estudios y ayudar de esa manera a sus papás. Tristemente que sí, imagínate, nada más no les queda otra alternativa más que hacer ese tipo de cosas, pobrecitas. Vanessa, pista 34, pásele por favor. Ay, aquí estoy. ¡Qué intensa! Oh my, wow, cuatro. Así soy de intensa. Imagínate, ¿qué situación? Nosotros nos podemos reír y hacer mofa de eso, pero quienes tienen sus hijas y saben que podrían atravesar esa situación. ¡Ah, qué dilema en la cabeza tú! ¡Qué difícil para ellos! Imagínate nada más. Y sobre todo, pues, ¡ay, no! ¡Qué vergüenza con sus amistades! El que sepan que una de sus hijas trabaja en ese tipo de cosas. Oye, ¿habrá gente que se haya encontrado a alguien conocido allá adentro? Bueno, claro, me sí. Refiero yo que ella bailando y... ¡Este es el amigo de mi compadre! ¡Exacto! Imagínate nada más, o a veces los papás sin saberlo van a ese tipo de antros y ¿cuál es su sorpresa que se encuentran a la hija ahí? O tú te metes a un antro y encuentras ahí a alguien y dices, oye, este cuate no se le veían que le gustaban ese tipo de cosas. ¡Exacto! ¡Esta es la chica sexy! ¡Hola, igual! Historias genialmente. Oiga, la mañana de este jueves, déjeme le digo por qué usan a los conejos en los laboratorios para usar algunos productos que más tarde serán empleados por nosotros los seres humanos. Se usan los conejos para las pruebas de ojos. Existen muchas similitudes entre el ojo del conejo y el del ser humano. Muchas gotas antes de ser probadas en los humanos son probadas en los conejos para ver qué tipo de reacciones tiene, pobrecitos de los conejitos. Y además por la similitud de su sistema inmunitario, se usa para investigar sobre enfermedades del corazón y el rechazo de órganos trasplantados. Ya que hablamos de datos curiosos, Walter Hudson, el hombre más gordo del mundo, llegó a pesar 630 kilogramos. Para sacarlo de su casa y llevarlo al hospital, hubo que derribar un muro para poder llevarlo al doctor. Al morir Walter Hudson, bueno, pues pesaba 510 kilos y lo tuvieron que cargar 10 hombres para bajarlo en su gran fosa. Se necesitó una grúa de servicio pesado para darle el último adiós. Híjole, qué problema para aquella persona que desgraciadamente pues sufre de sobrepeso, ¿no? Mucho cuidado con lo que ven nuestros chamacos en la internet porque muchos de estos son llamados o llamadas para ser parte de una red social más tarde como esclava sexual. Me pareció guapo el muchacho y lo acepté como amigo, recuerda Nina, que hoy tiene 22 años y con 18 años en aquel momento jamás pensó que aceptar la solicitud de un muchacho guapo la llevaría a vivir una horrenda historia. 4 años prostituyéndose por todo Estados Unidos fue lo que fue obligada Nina al llegar a conocer a ese tipo que inmediatamente la invitó a subirse a su auto, ella confiada que había conocido al amor de su vida, bueno, se la llevó muy lejos y estuvo esclavizada hasta que las autoridades lograron rescatarla. Así es que esta historia podría suceder en su propia casa. Mucho cuidado. Y hoy jueves le saludo con todo el gusto del mundo. ¿Qué tal? Buenos días. Le habla y le saluda el genio Lucas. El Perico en acción. Señoras y señores, la voz de Mario Flores, El Perico. Gracias, Alex. Y bueno, íbamos a mandar al infierno a Saúl El Canelo Álvarez. ¿Por qué? Bueno, porque lo destrozan en redes sociales por fotografiarse pidiendo un deseo. Ave María Purísima, El Canelo pidiendo un deseo. Resulta que está nuevamente en la boca de todos. Sin embargo, esta vez no es gracias a una nueva victoria, sino a una fotografía que lamentablemente sacó el lado más prejuicioso de algunos de sus internautas. Los comentarios negativos comenzaron cuando Saúl utilizó en su cuenta de Instagram para compartir una instantánea en la que apareció con una camiseta color amarillo. No obstante, los señalamientos fueron aún más crueles por el hecho de que el boxeador apareció a punto de soplar un diente de león en medio de un jardín. Canelo Álvarez escribió: "Dicen que con eso es bueno pedir un deseo, ¿será?". De inmediato le llovieron miles de comentarios de todo tipo, de los cuales una gran parte fue dirigida a cuestionar las preferencias sexuales del boxeador. Y algunas decían más o menos así: "Pero te ves divina, jajajaja, ja, ja, ja. No estés con esas payasadas, campeón. Ya más bien pareces Maluma, ahora sí que no friegues. Los pelirrojos no tienen permitido usar playeras amarillas", según le decían. A pesar de todo, también salieron varios, bueno, que lo defendieron. Hasta le sugirieron algunos deseos para pedir. Otra parte de la crítica resultó que era ridículo que Canelo pidiera un deseo, pues él puede conseguir lo que quisiera fácil. Fácilmente. Otros internautas más exigentes tomaron en serio las palabras del Canelo Álvarez y le recordaron que antes de dar el primer soplo al diente de león deseara tener una pelea en verdad, pues se quejaron de que supuestamente el boxeador no la ha tenido muy fácil en sus últimos 4 enfrentamientos. Pese a las críticas que recibió el Canelo, es un hecho que dicha fotografía, bueno, pues está dando mucho de qué hablar. Y como ahora con la aparición de este nuevo boxeador mexicano, que la verdad nos dio una muy buena exhibición de boxeo en los pesos completos y además es el primer mexicano campeón mundial completo, yo creo que el Canelo tiene que prepararse bastante bien, tiene que ser una persona que, pues ahora sí, como quien dice, ponerle más ganas a sus peleas, porque ya salió otro ídolo mexicano y es lo que estaban esperando los promotores. Así que Canelo se sentía seguro, Canelo sentía muchísimas cosas porque no había dónde llegaran. El último que quedaba era Juan Manuel Márquez, pero desgraciadamente se retiró. Así que Canelo, por favor, mucho cuidado en qué tipo de fotografías te pones, qué tipo de declaraciones haces en estas redes sociales, que a veces son muy benéficas, pero a veces también son muy, muy venenosas. ¿Y qué pasa? Que en lugar de salir bastante beneficiado, sales bastante manchado. Y bueno, y también acuérdense que se ha dicho que el Canelo Álvarez es medio rarito, porque sus gustos dicen que son mucho, mucho, muy exóticos. Ya lo dijo Marisol González en una entrevista que no se ha publicado todavía. Y otras mujeres, Adriana de Lima únicamente le sirvió para tapar su romance, que según se decía que el Canelo Álvarez estaba viviendo con su fotógrafo, que incluso hasta fue vinculado a una trata de mujeres que vendían sexualmente. Así que hay que ver cómo está la situación. Acuérdense que el Canelo tiene tanto poder que el escándalo donde lo vinculaban con el lavado de dinero ya se cerró completamente, o los medios de comunicación no quieren hablar de eso. Estos fueron los comentarios del Perico. Volvemos más adelante, Mario. Esta es otra nueva sección producida por Omar Fierros para el Genio Lucas. Atención, pasajeros con destino a Dubái, por favor de abordar en la sala 4 con el Genio. Tú no puedes viajar, el genio te lleva en Tierras Ajenas. Amigos, ¿a dónde les gustaría viajar el día de hoy? ¿Qué tal si vamos a Uruguay? No, mejor vayamos a Ibiza, España. La industria principal es el turismo en Ibiza, con aproximadamente 2 millones de visitantes cada año. El 75% de la población recibe su salario directa o indirectamente del sector turístico. Que aquesta riquesa s'emporti el que és l'autèntica riquesa d'Eivissa, que és la nostra cultura, el nostre patrimoni, el nostre medi ambient, el nostre territori, en definitiva, tot allò que nosaltres, els eivissencs, ho sentim com a nostre. Ahí existe la maldición del 108. En Eivissa no podràs conseguir este número de taxi, ya que en los años 91 y 94, dos conductores que tuvieron el 108 como número fueron asesinados. Después, el número fue eliminado de las compañías del transporte privado. Ibiza ha sido famosa por su puerto comercial, que tenía una gran importancia para las tribus, los piratas y los imperios. El día de hoy es conocida como un destino perfecto donde disfrutar del sol, de la gastronomía, la historia y la aventura, enigmática y bonita. Así es Ibiza, España. Es una producción de Omar Fierros, donde tenemos entretenimiento y música para todos ustedes con El Genio Lucas. Estás con Alex, el Genio Lucas. El Motivador. ¿Qué tal? Buenos días, hoy jueves le digo cuántas posibilidades existen de que le caiga un rayo. Son más de las que se imagina, ¿eh? Aunque pueden tomarse precauciones para evitarlos. Los rayos resultan del choque de la acumulación en las cargas eléctricas de las nubes en una tormenta y la superficie del suelo. El intercambio de electricidad entre la nube, que es la carga negativa, y el suelo, que es la carga positiva, produce la enorme chispa. Un edificio es un refugio seguro mientras esté lejos de objetos metálicos que entren en contacto con el exterior, antenas de televisión, cañerías y cables telefónicos. Según las leyes, el automóvil es un lugar seguro mientras no se toquen los laterales. Si alguien está en medio de una tormenta y siente un cosquilleo en la piel, el rayo está a punto de caerle. Debe arrodillarse, doblar el cuerpo hacia adelante y tocar el suelo con las manos y los pies juntos. Si el rayo llegara a caer, la corriente elegiría la ruta de los brazos, esquivando el torso y evitando así la muerte por asfixia o paro cardíaco. ¿Sabía usted que las serpientes no parpadean? En el show de El Genio Lucas. Bueno, yo creo que las historias acerca de él son muy exageradas. Bueno, eso de los rayos no es una exageración, desgraciadamente es una realidad. ¿Sabe usted quién inventó la televisión y en qué año? Los orígenes de ese aparato fueron obra de diferentes hombres y generaciones. Uno de los más remotos fue el alemán Paul Nipkow, quien diseñó un televisor mecánico en 1884. A ese le siguió John Lloyd Baird, creador de un modelo a los finales de la década de los 20. Charles Francis Jenkins inventó un sistema llamado radiovisión y afirmaba haber sido el primero en transmitir imágenes en movimiento. El 14 de junio de 1923, en Estados Unidos, Carl Brown, bueno, pues también inventó su modelo. El 1 de enero de 1954 comenzó la transmisión a colores y el primero en transmitirse bajo este sistema fue el desfile de las rosas en Pasadena, California, en el año de 1954. ¿Quiere más notas curiosas? Quédese con nosotros la mañana de este jueves. El Genio Lucas. Rosmarie el Pecas con la chispa de buen humor. Había un señor tan codo, pero tan codo. Ajá. Que vivía en Detroit, Michigan, señorita Roma. Ay, ay, ay. Era tan codo, pero tan codo. Ajá. Que no compraba un plátano. Sí. Nomás por no tirar la cáscara. Y era tan interesado, pero tan interesado. Sí. Que se casó con su novia. Nomás porque ella tenía muelas de oro, señor. Había un señor tan chaparrito, pero tan chaparrito. ¿Y qué pasaba con ese chaparrito, Pecas? Que le echaban las cartas por debajo de la puerta. Ajá. Y le pegaban en la frente, señor. Omar Fierros. En acción. En acción. Oigan, ¿cuándo ustedes iban a pensar que un ratero le pediría ayuda, apoyo al gobierno para robar a gusto? Pues déjenme les digo que ya surgió el primer sinvergüenza. Buenas tardes, mi gente. Este video es para el gobierno, para que nos ayuden, nos apoyen. No sé si han visto, pero nos están matando, mi gente. Nosotros pedimos al gobierno un trato justo, un trato digno. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? Este pobre hombre trabajador también dijo que ya ni la friega la raza, que cada vez ya está más lista. Ya la gente ya no se espanta como antes. Ya uno sale a robar y pinche gente ya trae dos celulares. El chido y un pinche chicharrón. Y nos dan el chicharrón. Estás... y malo de almorrana. Y escuche, Obrador, más vale que los ayude con un seguro de salud, porque ni pues pa' eso dan. Uno ya trabaja sobre pedido, mi gente, no se pasen de listos. Ya no podemos seguir así. ¡Órale! ¡A la escuela, bebón! ¡Órale! Ahora nosotros no tenemos ni seguro ni prestaciones y nos andan dando en la madre. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Ya tenemos que llegar a curarnos con los p*** chipotes con agua, con sal y con remedios caseros porque ni pa'l p*** seguro nos dé el gobierno. ¡Shut up! ¡Cállese, los chicos! No sé qué es más triste, esto o la bucheada que le hicieron al pobre Bronco en sus propias tierras regiomontanas. Hoy en la mañana, estuve con el ciudadano gobernador, que merece fue la nota del día para que usted se ría para el show del genio Lucas. La Diva de México, el show presenta Circo, Maroma y Teatro de los Famosos. Con la máxima figura de la radio, la Diva de México, el show. El show. Guapísimos, de mucho dinero, soy la Diva de México, aquí con Alex, el genio Lucas. Ella no lee los chismes, los mismos artistas se los cuentan para que se los pase al costo, ¿verdad, Diva? Adelante, la escuchamos con Circo, Maroma y Teatro de los Famosos. Y pues que me operan y que me llevan a Arturo Peniche, estoy con el Jesús en la boca, que me lo llevaron a emergencias. ¡Ay! Imagínate, dicen que se empezó Arturo Peniche a sentir mal. Cállate, que era una infección intestinal horrible. Sabrá Dios que haya comido tacos de tripa o no sé qué, pero fue internado de emergencia. Ay, Dios mío. Dicen que lo ayudó personal de una clínica de ricos en Ciudad de México, pues no podía el pobre mantenerse de pie, no podía ni siquiera mover el brazo después de hacerle una revisión general y todo. Exámenes, ya sabes, de la pipí y la sangre y todo. Pues que infección estomacal. ¡Ay! Arturo Peniche llegó con su esposa, quien no se separó de su lado, que ni un momento la señora ahí estaba. Ahí estaba, pero pegada. Arturo Peniche hace muchos años dijo en la revista Notitas Musicales que él dormía desnudo, imagínate. ¡Ay! Dios mío, llegar a casa de Arturo Peniche en la madrugada y que te salga encuerado. Bueno, en aquellos años estaba bueno, ahora puro bofe, ¿verdad? El bofe. Un saludo para mi gente en Matamoros, Tamaulipas, que nos están escuchando en mi tierra en bastante. Y hoy estamos hablando también de pura operación. Aída Cuevas, la gran artista Aída Cuevas, publicó que fue operada de emergencia. Ella misma lo dio a conocer en sus redes sociales. Dice, tenía un dolor en el bajo vientre. ¡Qué dolor! Dice, hoy ya puedo caminar. Todo está de maravilla. Este fin de semana, acuérdense que también llevaron a Héctor Suárez, a Ivonne Montero. Oye, puros cosas malas. Pero bueno, Aída mostró una foto caminando ahí. ¿Cómo que andaba caminando ahí como en el hospital, en sandalias? Pues me da gusto de veras que los artistas ahora sean los que nos den la nota. Y antes era el reportero, porque por eso se acabaron muchas revistas. Se están acabando muchos periódicos y muchas columnas de espectáculos, porque ahora el mismo artista te está dando el chisme en viral, en rápido, en está pasando. Aída Cuevas, aquí estoy en el hospital. Antes te esperabas a las Notitas Musicales 15 días a que saliera el chisme. En esta semana operaron a fulano de tal. Ahora no, ahora es en caliente, rápido, bastante. Yo ya me voy. Al rato vengo con más, aquí con Alex, el genio Lucas. Gracias, Diva. Ya se va, pero regresa más adelante con más información de los famosos. Claro. Gracias, Diva. Gracias a usted. Aquí su compayazote. Cuando estamos solteros, obviamente, solo vemos parejas felices, a lo que cuando estamos con pareja o casados, obviamente, solo vemos solteros felices. Carlos Bardelli, el mago de la voz, más adelante, con el genio Lucas. Esto es lo que nos trae en ese día el señor Gastón Mascareñas. ¡Te escuchamos, Gastón! Mi genio y amigos, muy buenos días. Hoy le presentamos el debut como cantante de Nicole Peña, hija de Enrique Peña Nieto, que le quiere cantar esta canción a su novio Alejandro Espinosa Rivera, que es sobrino de la gaviota. Con unas ansias locas quiero verte hoy, aunque mi padre quiera darme otro sermón. Que te diga adiós. Tu tía y mi papá ya llevan muy mal. Y él quiere que termine nuestro amor y yo no quiero. Amor prohibido por culpa de mi padre, porque a tu tía le tiene un gran coraje. Amor prohibido lo sabe todo el mundo, mientras él con la Tania muy feliz no entiende. Está escuchando el show más familiar de la radio en español, el del genio Lucas. Le mando un saludo a los hermanos mayores, a las hermanas que son las que tuvieron que, pues, ayudarle a mamá a cuidar a los chamacos, a limpiar la casa, a que a sus hermanitos, bueno, pues no les pasara nada. A esos buenos hermanos les dedico el siguiente mensaje. Dos hermanos, uno de 5 años y el otro de 10, iban pidiendo un poco de comida por las casas de la calle que rodeaban aquella colonia. Los dos estaban hambrientos. «Váyanse a trabajar y no molesten», se escuchaba detrás de cada puerta. «Aquí no hay nada, por dioseros». Las múltiples tentativas frustradas entristecían a los dos niños. Por fin, una señora muy atenta les dijo: «Voy a ver si tengo algo para ustedes, niños. Pobres, me imagino que no han comido nada». La señora regresó con una cajita de leche. ¡Qué alegría! Ambos se sentaron en la banqueta. El más pequeño le dijo al de 10: «Tú eres el mayor, hermano. Toma tú primero». Aquel pequeño de 5 años lo miraba con sus dientes blancos, con la boca medio abierta, relamiéndose la sabrosa leche. Yo contemplaba la escena como tonto. Si vieran al mayor mirando de reojo al pequeñito. Se llevaba la cajita a la boca y, haciendo de cuenta que tomaba, apretaba los labios fuertemente para que no le entrara ni una sola gota de leche. Después, extendiendo la lata, le decía a su hermano menor: «Ahora es tu turno, hermanito. Solo un poquito, ¿eh?». Y el hermanito, dando un trago, exclamaba: «¡Mmm, está sabrosa, hermanito!». «Ahora yo», dijo el mayor, y llevándose la boca a la cajita medio vacía, no tomaba nada. «Ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo». Y después de 3, 4, 5, 6 tragos, el menorcito de cabello ondulado se acababa toda la leche. Él solito. Esos «ahora tú, ahora yo» me llenaron de lágrimas los ojos. Y entonces sucedió algo que me pareció increíble. El mayor comenzó a cantar, a bailar, a jugar fútbol con la cajita vacía de leche. Estaba contento, con el estómago vacío, pero con el corazón rebosante de alegría. Brincaba con la naturalidad de quien no hace nada extraordinario. O aún mejor, con la naturalidad de quien está habituado a hacer cosas extraordinarias sin darle la mayor importancia. Hay mayor felicidad en dar que recibir. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque serán consolados. Mi hermano mayor me quiere mucho, pero yo lo quiero mucho más. Ojalá y eso digas de tu hermano o tu hermana la mayor. El Perico en acción. Señoras y señores, la voz de Mario Flores, el Perico. Gracias, Alex. Y bueno, hoy te vamos a seguir hablando del putrefacto y asqueroso ahora mundo de la política, porque la verdad es un robo y es un descaro por parte ya no únicamente de políticos, sino también de ministros que se están agenciando un buen dinero. Un reporte de actividad sospechosa de la Agencia Criminal Nacional del Gobierno del Reino Unido detectó transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, a un banco de Londres, por un total de 2,382,520 16 libras esterlinas que le fueron depositados en los últimos dos años. Derivados de ese reporte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos documentó que entre el 2016 y el 2018, el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HBC $2,130,000 en los mismos años. Las transferencias tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos, que en total son más casi 102 millones de pesos, superan con mucho los ingresos que como ministro de la Suprema Corte de Justicia obtuvo Eduardo Medina Mora desde su designación por el Senado mexicano en el 2015. Todos los depósitos electrónicos se hicieron desde el banco HBC y, de acuerdo con documentos en poder, salieron de varias cuentas vinculadas a Medina Mora. La principal es la que tiene obviamente en México. El criterio por el que las autoridades del Reino Unido observaron y reportaron como sospechoso los movimientos y transferencias en la cuenta del funcionario mexicano fue por considerarla una persona políticamente expuesta, y los reportes británicos junto con los del Tesoro estadounidense le dieron pie a una investigación del gobierno mexicano, que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó unas empresas llamadas Compulsiones y Asociaciones SADCB, en la que el ministro Medina Mora aparece como beneficiario del pago de dividendos con un depósito en sus cuentas de $10,643,600, a pesar de que en sus declaraciones patrimoniales en los últimos años no aparece reportada su pertenencia accionaria de esa empresa. Así que imagínense nomás, yo creo que deberían de hacer lo que están haciendo en China, ¿no? Que ya se aprobó como pena de muerte para los políticos corruptos. El Tribunal Popular Supremo de China y la Fiscalía del Estado instrumentaron la pena de muerte a líderes corruptos que malversen o reciban sobornos superiores a los $463,000. No, hombre, yo creo que a Medina Mora ya lo hubieran quemado en la hoguera. Y Medina Mora, no olvidemos que trabajó con Felipe Calderón, con Vicente Fox y también con Enrique Peña Nieto. De hecho, él fue el que lo impuso como ministro para que no se le siguiera ningún juicio, y se han hecho muchísimas cosas. Ya ven ya lo que pasó con los Lozoya, que detuvieron ya su aprehensión. Pero les vuelvo a repetir, yo creo que en México tienen que pasar muchas cosas y López Obrador tiene que ponerse los pantalones, porque están saliendo cosas que sí nos enteramos y nos da mucho coraje. Pero ¿de qué sirve que nos dé coraje si finalmente de los políticos, rateros, ministros y demás y empresarios, ninguno cae a la cárcel? Incluso ya hasta los líderes religiosos, ya ves, tienen vínculos con los políticos mexicanos y simplemente no pasa nada. Estos fueron los comentarios del Perico. Volvemos más adelante, Mario. El genio Lucas. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. Había una muchacha que tenía los ojos tan grandes, pero tan grandes. ¿Y qué pasaba con esa muchacha, Pecas? Que para dormirse a las 10, empezaba a cerrarlos desde las 7, señorita. Había un señor que tenía muchas cejas, tantas, pero tantas cejas, sí, que nadie se daba cuenta que estaba pelón, señorita. Había una muchacha tan desabrida, pero tan desabrida para besar. ¿Y qué pasaba con esa desabrida? Que su novio le ponía mostaza para que le supiera algo, señorita. El genio Lucas te apapacha cada mañana. Hoy jueves estamos hablando de los remedios que le ayudan a combatir la vejez, o las acciones también. Estar solo no es necesariamente una mala decisión, pero gracias a muchos estudios se ha demostrado que la gente que tiene familia, amigos o romances viven más tiempo que aquellos con una vida social mínima. Tómese un tiempo para sus amigos o para hacer amistades. Socialice, manténgase en contacto con familiares, retome o renueve aquellas relaciones que fallaron en el pasado. Y no lo olvide, el romance y el sexo son muy buenos. Los estudios demuestran que si usted se preocupa y se ocupa de su cerebro, el sexo puede ayudarle a vivir más tiempo. La fibra ayuda a desechar la grasa de su cuerpo, mantiene los intestinos en movimiento y reduce los niveles de colesterol. El Instituto Nacional del Cáncer recomienda de 20 a 30 gramos de fibra todos los días, la cual puede obtenerse a través de pan integral, cereales, vegetales, fruta. Y bueno, los frijoles también son buenos con la cuestión de la fibra. Excelentes tips para combatir el estrés son alimentos nutritivos que están libres de azúcar, sal, grasa y cafeína. Dormir bien es necesario. De 7 a 8 horas por noche es un deber. Bueno, y también algunas veces la solución al estrés puede ser tan simple como el detalle de darse un tiempo para recapacitar y detenerse a oler las rosas, como dicen los gabachos. Bueno, ahí están los consejos para aquellas personas que quieren vivir una larga vida en este famoso planeta llamado Tierra. Y yo se las paso al costo. Buenos días, yo soy el genio Lucas. Uno de los maestros del cuadrilátero, el señor Mil Máscaras. Le mando un saludo a los seguidores de la lucha libre. Y bueno, nosotros somos de los de antaño. Seguíamos al Santo, a Blue Demon, a Mil Máscaras. Y coleccionábamos las estampitas, nos poníamos la máscara. Y soñábamos con ser superhéroes también. Bueno, señor, señora, vamos a hablar acerca de las cuestiones increíbles de nuestro cuerpo la mañana de este jueves, donde quiera que nos haga el favor de acompañarnos. Gracias mil y nuestro más grande aprecio a todas aquellas personas que trabajan de noche y todavía conservan el buen humor. Dicen que trabajar de noche nos hace más propenso a las enfermedades. Caray, mucho cuidado con la salud. En estos momentos el intestino delgado mide aproximadamente 2.6 metros de largo. Pero al morir, cuando los músculos se relajan, el intestino delgado puede alcanzar una longitud superior a los 5 metros. ¿Sabía usted que las mujeres parpadean dos veces más que los hombres? He aquí el arte del ser humano. Somos el único animal con la capacidad de dibujar una línea recta. Sonríe. Si lo hiciste, acabas de ejercitar 17 músculos de tu rostro. Es fácil para tus pulmones manejar esa cantidad de aire todos los días porque el área superficial es igual a la de una cancha de tenis. En promedio te van a crecer 724 kilómetros de cabello a lo largo de tu existencia. Vas a doblar los dedos más o menos unas 25 millones de veces durante toda tu vida. Agrega una si acabas de hacerlo ahorita mientras escuchabas este mensaje que comparto contigo a esa hora del día. Buenos días, hoy jueves para mí es un placer enorme estar trabajando ya desde muy tempranito y moviendo las carnes a su lado. Así es, Alex, el genio Lucas, el show. Preguntan las muchachas de Estados Unidos si Javier el Chicharito Hernández duerme con su pijama de las Chivas o duerme a raíz. No, siempre he dormido con un short y una playera. No, no es ni una pijama, pero algo ligero siempre.